La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas inquietas a la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy estamos explorando el territorio del templo y nos ha recibido Minsyuku a cargo de Footman. Footman, productor japonés de nombre Takahide Higuchi, que en 2021 tiene esta entrega Yasuragi Land, un disco fascinante que les recomendamos a todas ustedes quienes vibran más allá de este espacio de transmisión. Buenas noches, José Luis, Astrid, ¿cómo están? Todo bien, Pablo, buenas noches. Muy inspirado por este territorio que elegimos esta noche del templo, que es tan sugerente. Y que como los territorios que solemos explorar aquí en la Fórmula Secreta, pues es muy amplio y permite diferentes interpretaciones. ¿Cómo estás, Astrid? Hola, buenas noches, José Luis, Pablo, muy bien. Feliz de estar con ustedes en una noche más del Laboratorio de Alquimia Sonora, recordándoles que pueden ponerse en contacto con este programa al arroba la F Secreta 909, arroba Ibero 909, a través de Twitter, Instagram y Facebook, para que nos hagan llegar todos sus comentarios. Por lo pronto, nosotros vamos a seguir con más música. Lo siguiente que vamos a escuchar es del dúo de Manchester Space Africa con este track titulado Solemn, seguido de algo de Bradislav Delay titulado Raja. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Suena Raja de Vladislav Delay, una presencia habitual en este su laboratorio de alquimia sonora. Siguen con nosotras aquí explorando el territorio del templo, este lugar de, pues, de liturgia, pero también de introspección, este lugar de comunicación en donde, pues, en principio es donde sucede el vínculo, la comunicación entre nosotras y la divinidad, o entre nosotras mismas, ¿no? No, un momento para conectar con nuestro interior. ¿Qué más tenemos, Pablo? Vamos a seguir ahora con dos piezas de este año para incursionar más profundamente en estas contemplaciones nocturnas desde el territorio del templo en la Fórmula Secreta. Primero con el productor italiano Siece, que nos regala Il Re delle Mandorle, una pieza también muy reciente que se encadenará con Facta y su pieza On Deck sobre el puerto, para despegar en estas meditaciones nocturnas en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que nos recibe corre cargo de Facta, titulado On Deck. Estamos de vuelta en la fórmula secreta y vamos a seguir con más música. Ahora viene un bloque de mujeres de ambient. Lo que sigue corre a cargo de Lori Spiegel, titulado Appalachian Groove One, seguido por algo también de este año en un dúo de con Caterina Barbieri y Cara Liz Coverdale, con esta canción que se titula Fantas Mórbida. Seguimos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Acabamos de escuchar Fantas Mórbida del dueto de ensueño Caterina Barbieri y Cara Liz Coverdale, dos presencias que ustedes ya han escuchado muchas veces aquí en la Fórmula Secreta. Vamos con más música. Lo que sigue es de Burial y se titula Temple Sleeper, haciendo alusión sin duda a esta práctica de la que viene desde la antigüedad clásica, de ir a ciertos templos a experimentar un sueño reparador que era capaz de curar ciertas enfermedades. Y después de eso vamos a escuchar un estreno muy especial, pues que es una colaboración entre Guanotrix Point Never y Elizabeth Fraser, que ustedes sin duda conocen como la cantante de los Cocteau Twins. Esto se titula Tales from the Trash Stratum, cuentos desde un estrato de basura. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Tales from the Trash Stratum de One Trick Point Never y Elizabeth Fraser es parte, un estreno que va a ser parte del álbum Magic One Trick Point Never en una edición especial que está por salir muy pronto. ¿Qué más tenemos, Pablo? En el siguiente bloque musical vamos a ir con estrenos de 2021 aquí en La Fórmula Secreta. Primero con el proyecto solista de Taisei Kondo titulado Kondo y su canción Kochi, para continuar con Marina Herlop, pianista catalana, compositora que en este caso nos da una entrega bellísima. La pieza se llama Mew, aquí en el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Lo que nos recibe es de Marina Herlop, de Miu. Estamos de vuelta en la fórmula secreta, agradeciendo también los comentarios que ya nos han hecho llegar a través de las redes sociales, @lafsecreta909, @ibero909fm. Llegamos al final de esta edición de la fórmula secreta, pero les dejamos una pieza más, en este caso Water Temple, a cargo de Jabu. Es un estreno de 2021 y nos escuchamos la siguiente semana aquí en La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Adiós. Chao. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9.